Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola, hola querida audiencia de Radio Casu. ¿Cómo estás, Lu? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos Julia Rossetti y Luciana Rizzo transmitiendo en vivo desde el Centro de Arte Sonoro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy felices por este cuarto episodio de Melodías Limítrofes, este programa dedicado a las músicas de nuestros países vecinos a través de relatos y sugerencias muy personales de personas que son de estos países y también quienes crecieron o vivieron o viven en zonas de frontera. Así es. En este caso, en esta cuarta edición de nuestro programa tan querido, estamos dedicándolo a nuestro país vecino, Paraguay. Bueno, siempre digo, ya en estos tres episodios previos nos acostumbramos a contar un poquito cuál es nuestra experiencia con esos países. Y bueno, por mi parte, soy correntina, así que se imaginarán ahí muy pegadita a Paraguay. Mi relación es de un acento muy parecido, de una cultura gastronómica y también musical, por supuesto, y bueno, de un amor muy grande también por el Paraguay, que es este país que además constantemente, bueno, pensando en esta reparación histórica de que combatimos contra ellos en la guerra grande, y es bueno, siempre como un tema muy delicado para especialmente las personas que somos de la región del nordeste de Argentina, pensar en eso. Y hoy tenemos la fortuna de contar con unos testimonios muy, muy lindos de personas de Paraguay que, por supuesto, está historia siempre se filtra en la música popular, y también me anticipo a agradecer no solo a quienes participaron, que se autopresentan, sino también a quienes fueron medios para que lleguemos, por ejemplo, a Mario. Llegamos a través de Joaquín Pedretti, que también participa en este episodio como fronterizo. Y un saludo muy grande a Liz Aedo, que nos contactó con Brune, que está acá, que va a compartir sus testimonios como paraguaye. Y eso, o sea, yo toda mi infancia en los 90 fue muy de cruzarnos a Asunción, a Encarnación. en esta cosa también de que, bueno, por la cercanía, un poco lo que contaba también mi experiencia con Brasil, era más cerca ir a estos países que venir quizás acá a Buenos Aires. Entonces, de niña viajé mucho con mi familia a Paraguay y más de grande, con menor frecuencia, pero en dos ocasiones que tuve la suerte de conocer una Asunción desde otro lugar gracias a las personas de Asunción que nos orientaron. En 2007, por ejemplo, fui a ver un concierto de Gustavo Cerati, imagínate. Poquito tiempo antes de que él caiga en coma, fuimos con amigues de la Facultad de Diseño Gráfico, fuimos a ver un concierto de Gustavo Cerati y en esa ocasión nos recibió la familia de Andrea Rojas y uno de sus primos, Rodrigo, que nos hizo una super gira muy, muy linda por Asunción, por lugares que yo no conocía. Y la última vez que fui a Asunción fue ahora en 2020, poquitos días antes de que se cierre todo por la pandemia del COVID. Fuimos con Vale Anzuate, artista misionera, a participar con una performance en la Bienal de Asunción. Y en ese caso, también quien ofició ahí de guía y que hoy también nos comparte sus testimonios es Fernando Colmán. Así que muchísimas gracias, que fueron personas que nos guiaron a mí y a mis amigas, amigos, para conocer otras cosas de la cultura paraguaya. ¿Vos, Lu, algo para comentar? Sí, bueno, en realidad no mucho. Paraguay es el país limítrofe que nunca visité. Es como otro mundo para mí. Soy de Buenos Aires y, bueno, Uruguay es un país que siempre tuve más cerquita. Pero de todas maneras también conozco un poco de Bolivia, de Brasil y de Chile. Y Paraguay es un país que no, nunca tuve una conexión directa. Así que digamos que esta edición para mí es especial porque es como conocer un mundo nuevo en ese sentido, asimismo de música. Y espero poder ir pronto, visitar y bueno, ya estar escuchando estas músicas y estos relatos me conecta desde otro lugar con este país que si bien es limítrofe, por lo menos en mi historia personal, nunca tuve la posibilidad de conectar. Así que muchas gracias a quienes colaboraron con sus relatos y sus músicas. Un gusto conocerles al menos a través de su voz y de sus anécdotas. Bueno, también les pedimos disculpas porque arrancamos un poquito tarde hoy. Quienes nos escuchan del otro lado y no son de Argentina también sabrán que esta es una semana bastante complicada para nosotros acá. Este domingo son las elecciones presidenciales, principalmente que pueden cambiar mucho el rumbo de nuestro país, así que es inevitable que estemos afectadas por el humor social que se vive estos días por este lado y con mucho cariño queremos celebrar la posibilidad de hacer este programa desde el Centro Arte Sonoro que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y bueno, estamos celebrando que existe, que estamos acá con muchísimas propuestas que les invitamos también a asistir a nuestra sala, a los próximos conciertos, actividades de residencias, a seguir acompañándonos a través de Radio Caso. Y esperemos que sigamos así, que haya larga vida para nuestras instituciones culturales argentinas. Bueno. ¿Les parece si vamos a comenzar? Si comenzamos con los audios de nuestros invitados paraguayos. Por favor, Lu. Baeisha Yoitepa, ¿cómo están ustedes? Yo soy Mario Rubén Álvarez y les estoy hablando desde Asunción, Paraguay. Abgaiterei y Catujagüere, Onguajepm, Señe. Feliz porque puede llegarles unas palabras mías a través de esta emisora. Aguillevete, muchísimas gracias por la invitación a participar de este programa. Secojina, periodista, jubilado, profesor de guaraní, miembro de la Academia de la Lengua Guaranico Paraguay Peguá, y doy conferencias sobre la lengua, sobre distintos aspectos de la cultura paraguaya. Soy poeta, escribí 10 tomos de un libro que se llama Las Voces de la Memoria, donde recojo las historias de las canciones populares, guaranias, polcas, en fin, los géneros musicales populares de nuestro país. He investigado durante varios años y en 10 tomos he convertido en libros para que de esa manera la memoria escrita del papel pueda perdurar en el tiempo, porque en la oralidad las historias que conocemos desaparecen. Les saludo, les abrazo y muy contento, repito, de conectarme con ustedes a través de esta emisora. Aquí en mi país hay un himno nacional que escribió un uruguayo, es el mismo autor del himno nacional uruguayo. Pero ese himno, digamos que es popular, se canta, pero no es un himno así que toque demasiado el corazón. Sin embargo, hay una canción que en los festivales, que en las peñas, que en las diversas presentaciones de los grupos musicales suena realmente como un himno extraoficial, pero que a la larga se ha ido convirtiendo en una especie de himno oficial ya, porque es lo que más se canta. Se llama Mi Patria Soñada. Fulguran mis sueños una patria nueva, dice al comenzar. Y si ustedes buscan en YouTube van a encontrar una versión de Mi Patria Soñada. Está en español. Es una hermosa canción de Carlos Miguel Jiménez, un poeta de la ciudad de Pilar, ya fallecido hace años, y Agustín Barbosa es el autor de la música. Entonces habla de una patria que nosotros queremos, una patria libre, una patria sin murallas para el pensamiento, una patria que no tenga amos, una patria en suma libre, que no solamente es un sueño de Paraguay, sino de Argentina, de Chile, de todos los que de alguna manera vivimos, aunque no de manera oficial, bajo yugos de poderes extranjeros, de poderes colonialistas, de poderes que nos abruman. Incluso esta canción, una vez los peronistas, allá por 1950, la canción es más o menos de 1948, 49, en los años 50, en la década del 50, los peronistas quisieron tener como un himno y se le pidió a don Agustín Barbosa, el autor de la música, porque Carlos Miguel Jiménez no sé por dónde andaba y no podían consultar con él. Entonces hicieron trámites para que esta canción se convirtiera en un himno peronista, pero no sé después qué pasó y la cosa se frustró. Les digo nomás la trascendencia del mensaje de esta canción, y esa yo considero que es el verdadero himno y que debería ser el himno. Y el otro, bueno, desechar el himno de Acuña de Figueroa porque, no sé, es anacrónico, es muy largo, no tiene muchos sentimientos actuales, en fin, habría que cambiar. Bueno, les saludo y bueno, y seguimos en contacto. Sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos, de alma y corazón. Fernando Colmán, soy de Paraguay, trabajo en curaduría e investigación de arte contemporáneo y voy a estar compartiendo algunos detalles, algunas nociones sobre la música, la cultura entre Paraguay y Argentina. A mi parecer, una de las canciones que se puede considerar un hito dentro de la música del Paraguay y el rock nacional es Yajapá de Revólver. Revólver es una banda que se formó originariamente en la zona de la Triple Frontera y esta canción trata sobre la historia de, si no me equivoco, es uno de los hermanos del vocalista o una persona cercana a él que vendía tickets para viajar a Brasil, o una historia de un viaje, de una intención de salirse de acá, de emigrar, de conocer o ir a al Salto Mondaí y luego Yajapá a Camboriú, dice, ¿verdad? Que sería Yajapá, la palabra es Yajá, vámonos, y Pa es que nos incluye a todos. Entonces, vámonos todos a la playa o vámonos todos a despegar de este país. Una bala en tu cabeza. Es momento de poner una cerveza en la mesa y llamarla tu vecina. Esa flor de pirovina. Palomita, el momento. Hola, buenas, soy Brunea Comas, tengo 31 años, soy activista, investigador, performer y trabajo desde una plataforma que gestiono que se llama Vena Rota. Soy de Asunción, Paraguay y actualmente resido entre Buenos Aires y Asunción, así que me considero una persona ribereña, soy ahí de Itapuita Punta, de una zona bastante cerca del río y estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir con ustedes algo tan inspirador como es la música, tan espiritual que nos atraviesa, que nos alimenta, y abrirles un pequeño recuento de las canciones que me atravesaron, me atraviesan hasta ahora, y que pueda ayudarles también a conocer un poco más sobre el panorama de Paraguay, musicalmente hablando. Un abrazo para todos. Me pidieron una canción que sea considerada un himno en Paraguay, y creo que como una persona marica, como una persona que creció en los 90, estamos muy marcadas por la figura de Perla, que es una cantante de Paraguay que también hizo carrera en Brasil, y una de sus canciones más emblemáticas, más inspiradoras, más dramáticas, que siento que la mayoría de las personas de Paraguay conocemos y admiramos, es Comienza a amanecer. Y creo que sería un himno popular en Paraguay, pero a la vez un himno marica, porque creo que todos hemos hecho en alguna ocasión algún lip-sync de Comienza a amanecer de Perla, y ella es como una de las divas de la canción en Paraguay. Comienza a amanecer sobre la espera del reloj, son casi las 6. Tan tarde y tú sin volver. Los celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel. Y os veo a los dos desnudos haciendo el amor. La madrugada llena mi alma de soledad. No quiero. Cambias por otra mujer. Comienza a amanecer. Oigo tus pasos al llegar, borracho otra vez. Muñeco de trapo y papel. Canción que me marcó en la adolescencia, en los primeros años de mi vida, es una canción en guaraní, es una guaranía de José Asunción Flores y el doctor Carlos Federico Avente, que se llama Ñemitú. Ñemitú es siembra, sembrar maíz, sembrar legumbres, sembrar una huerta, sembrar árboles, en fin, Ñemitú, pero no es solamente una siembra de cosas de la naturaleza, digamos, sino también es una siembra de concordia, de fraternidad, de unidad entre la gente, en este caso del Paraguay, pero su mensaje es universal. Entonces eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque decía ya pico y tome ejia, reguemos esta tierra para que dé sus frutos. Pero en realidad lo que quería decir era reguemos de fraternidad, de luz, de amistad, de concordia esta tierra para que sus hijos no sigan peleándose, porque hubo muchas revoluciones, mucha violencia, mucha intolerancia en varios pasajes de la historia del Paraguay. Entonces a eso llamaba a la canción, y al final tiene una estrofa en español, a cultivar, dice, y va de alguna manera resumiendo la canción. El autor de la música es el creador de la guarania, José Asunción Flores, el tal vez más grande músico que tuvo el Paraguay, porque creó un género musical que nos expresa a los paraguayos en buena medida, y el doctor Carlos Federico Avente, que es un médico que trabajó, vivió y estuvo durante toda su vida prácticamente en Buenos Aires, pero nunca se olvidó de su país. Había salido a los 5 años, había ido a Formosa, a Entre Ríos, luego a Buenos Aires, allí estudió en la UBA, se hizo médico cirujano, un buen médico cirujano, y entonces él fue el que escribió la letra. Y Flores le decía: vos sos el único capaz de interpretar la grandeza de mi sentimiento musical. Y así le insistió tanto que él escribió. Y esa canción a mí siempre me llamó la atención hasta hoy, porque después se dio la casualidad de que le conocí a Carlos Federico Avente aquí en Asunción, iba a Buenos Aires a su casa, en fin, y tuve la dicha, la fortuna, la alegría, la felicidad inmensa de escribir sus memorias a través de varias conversaciones en un libro que se llama Carlos Federico Avente, El Sembrador de Poesía. Si ustedes buscan en internet van a encontrar alguna referencia con respecto a esto. Pero Carlos Federico Avente, no solamente un gran médico, un gran hombre, un gran paraguayo. Araca Evenda de Sarai Getawi Oikono Yepe Argentina. Nunca olvidó a su patria, al Paraguay, aún viviendo en la Argentina. Un hombre generoso, un hombre de corazón inmenso que ayudaba a los paraguayos, no solamente en su ciencia médica, sino en cosas de la vida humana, dinero, ubicación, consejos, en fin, era una inmensa persona. Una canción que haya marcado mi adolescencia, que ha marcado mi adolescencia, es Alma de Cuero de La Secreta. Es una banda de rock nacional que fusionó en su momento toques de ritmos un poco más folclóricos, un poco más experimentales con el rock en sí y un tono de protesta muy fuerte. En aquel entonces, ¿verdad? Contra uno de los presidentes del Partido Colorado acá en Paraguay, fue la bandera de protesta que teníamos. Y Alma Cuero, en lo particular, o sea, me toca muy, muy fino, porque es una canción que habla, ¿verdad? De mi alma de cuero, mi alma hecha desde acá de Paraguay, que es un país fuertemente ganadero, y como que todo lo que tengo es esa aspereza interior, e imaginar el interior del paraguayo con esa piel curtida me hace también pensar mucho al sufrimiento, al dolor, ¿verdad? Que tuvo que vivir este pueblo, que tiene que vivir todavía, de hecho, y que tiene que endurecer la piel y resistir, ¿verdad? La piel guardada en el interior. Y como ese interior duro es también mucho de la personalidad del paraguayo, que si bien es alegre, es social por fuera, por dentro todavía es cerrado y no es flexible del todo en muchas cosas. También me consultaron por una canción que haya marcado mi adolescencia. Y ahora haciendo este repaso y como retomando, digamos, esos sonidos y esos recuerdos, me apareció la figura de una banda que se llama SKA y la canción Que Divague, que bueno, en su momento era algo divertido. Yo tenía 12, 13 años, empezaban los festivales de rock nacional en Paraguay y fue como un florecimiento de las expresiones musicales en ese momento. Y que Divague hablaba de la marihuana, hablaba de la contemplación, hablaba de muchos temas que hoy creo que son parte de nuestra existencia y resistencia en Paraguay. Y me parece que es encima un temón súper disfrutable. Así que me marcó la adolescencia y ahora que ya no soy adolescente en edad, me sigue acompañando en la adolescencia de la vida. Una melodía rara es ñandú. Ñandú es el avestruz en guaraní, pero es también la araña. Y a esta araña es que se refiere la canción. Es una melodía que rescató un músico de nombre Pedro Barbosa. Recorrió entre los músicos populares y pudo rescatar la melodía. ¿Cuál es el encanto? ¿Cuál es la magia de esta melodía? Cuando te pica el alacrán, el ñandú, cualquier variedad de araña, entonces se toca la música. Viene un guitarrista, un arpista, toca la música y de a poquito va desapareciendo los efectos de la picadura. Es una melodía mágica, una melodía que cura. Por eso a mí me llama la atención, porque la música pues apunta a los sentimientos, a los afectos, al corazón, y con su letra y su música constituyen una obra de arte, pero también tienen un poder de sanación, de calmar las aguas tempestuosas, de aminorar los latidos del espíritu, del corazón, muchas veces para que vuelva la calma después de la tempestad y después de una picadura. Bueno, la cosa es complicada. Entonces, con la ejecución de esta música, uno se va curando, se va curando. Eso se repite un día, dos, por 7 días hay que tocar esa melodía. Y al séptimo, octavo, noveno días desapareció los efectos de la picadura de la araña. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me intriga un montón cómo será esta melodía. Y lamentablemente no conseguimos el audio. Mario lo tiene en un CD, pero no lo pudo digitalizar para pasárnoslo. No se animó a cantar esta melodía. Así que quien conozca esta melodía y quiera compartirla, sería increíble. En YouTube tampoco hay nada, al menos no con ese nombre, Ñandú. Así que estaría buenísimo conocerla, por favor, esta melodía que cura. Bueno, debe haber muchas, pero me encanta esto. Necesito una en caso de que me pique algo. Algo muy local que sucede en Paraguay, o quizás hasta raro para mí, es el hecho de que no esté descubierto en América Latina como un destino en el cual se pueda disfrutar también de cierta actitud festiva en espacios que ahora están, digamos que creciendo, o valga la redundancia, van ganando espacio, como es La Chispa, como son algunos bares que actualmente están teniendo una temática mucho más abierta, mucho más también tolerante con la cuestión de la discriminación hacia lo que serían disidencias sexuales en Paraguay. Fui testigo de eso hace poco en una de las noches en las que fui, y me di cuenta de que el centro de Asunción tiene mucho por descubrir. Y no es la primera vez que también se dice que Paraguay es como un tesoro escondido, y que las personas que lo descubren realmente quedan encantadas con todo lo que tiene para ofrecer, que no siempre se debe guiar por solamente los grandes monumentos o las grandes capitales, sino que también descubrir la riqueza, el misterio que hay en Paraguay. Entonces eso me parece raro, que no sea todavía un destino o una ruta latinoamericana con más fluidez, y también quizás por la propia desidia de algunos gobernantes que bueno, no van al caso mencionarlo. Respecto a lo raro o inusual que todavía no haya trascendido las fronteras de Paraguay, me llegan los sonidos de una banda que se llama Sonido Chuli, que hace como una cumbia psicodélica instrumental muy interesante, y que yo siento por lo menos que a la mayoría de las personas en Asunción en algún momento llegamos a bailar su música. Tienen una fuerza y una manera de embrujarnos con sus canciones. Y bueno, justamente hablando de algo raro y inusual, encontré un tema de su último material que se llama Perritos Haciendo Cosas, que ya me acuerdo haber también escuchado en vivo, y que me parece muy, muy novedosa, y ojalá que más gente le escuche y que vayan haciendo música por muchos años más. Mi canción favorita se llama Cierre Tempo Tirinacua. Las canciones épicas, las canciones bélicas, referidas tanto a la guerra grande que libramos de 1864 a 1870 contra Brasil, Uruguay y Argentina, y la otra guerra de 1932 a 1935 con Bolivia, tienen muchos temas que se convirtieron en canciones, poemas, versos que se convirtieron en canciones y que están constantemente en las radios, en los festivales, que siguen vigentes. Y Cierre Tempo Tirinacua es una letra de Emiliano R. Fernández, un gran poeta paraguayo que estuvo como combatiente en la guerra contra Bolivia y estaba de guardia en su retén en el frente chaqueño ante los bolivianos. Y Cierre Tempo Tirinacua es el aroma de mi retén, el poeta en el silencio de la noche, las 10 de la noche, porque dice, amañá cierre lore las 10:30 o marca, miro mi reloj y marca 10:30, es decir, allí nos ubica en el tiempo en que él estaba escribiendo los versos y va conversando con el viento. El viento viene, no sabe él de dónde, pero viene hacia Asunción, hacia donde está su amada, donde está su madre, y conversa con el viento, y el viento le replica, y van estableciendo un diálogo poético muy hermoso. Y esa es una de mis canciones favoritas por la poesía que tiene, por el sentimiento que hay, porque Emiliano estaba ante la muerte, y sin embargo él se abstrae del son de los cañones, del ruido de los morteros, de las balas que silban y amenazan la vida, y él dialoga con el viento de una manera tan extraordinaria. Está en guaraní, pero ustedes tendrían que aprender el guaraní para captar realmente el encanto y la magia de esta canción. Ay, potaco se asumí, asesina cangutabe. Renguajere pura gay, se retempo tracuá. Naño inteco y vitumí, se resaco pegarepe. Mamoite paime aina seretañangareko Guayacangero acupe jabolire donde tepe Yaborai clavai piajaro cupororo Anaite coicotajina curgendo curaba Arocometa inaape inambigui humiboli Peina goma y piaricuera, tu yuki quiero viajar. Vete y prube, fuiga, pachullero, mi tají. Será arona, y tú, añando copugarema. A mí tante a que ya será el puesto peboa, peinamo arara pope ya sin mi iña pusema, se relope a veí, 10 y 30 ofrecha un una canción que sea mi preferida de Paraguay, que he estado escuchando últimamente, es Paraguayite a palos. Es del grupo Bohemia Urbana, y que hace una descripción del perfil del paraguayo promedio. En partes me identifica, en parte me gusta mucho el ritmo, y en partes también no estoy de acuerdo con ciertas cosas que menciona, pero es una canción que me divierte mucho y que también tuve el agrado de escuchar en vivo hace poco. Así que nada, Bohemia Urbana también es un grupo que es muy conocido acá en Paraguay y que todavía sigue vigente. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay muchacho, ¿qué onda con este guayo? Ya hay más petén. Escúchame, amigo, soy del país del quebrayo. Ahí la llevo mayo, pero se corriero y te traigo la enseñanza de mi madre y de mi abuela y de alguna humilde escuela de mi antigua tacuaral. No olvido a mi padre, que un amigo es un compadre que me reta y me aconseja a ni de macanear. Ay, ay, ay, ay. Concheto ha cambiado pela y aspecto en lo posible, por lo menos, de un boludo tabirón. Negritón de indio, botas el paraguayote, dirimiste aquí al coyote, así de estilos de camba. Le dije oportuno, de tabima, de donde tipo, a Puitama, o que ya he escrito su palabra en mi canción. Ay, ay, ay. Mi artista favorita de Paraguay, que de cualquier época, de cualquier momento en la vida, es La Puta Romántica, que además es una amiga, una compañera de creación, pero realmente es un talento inaudito, floreciente, y ella realmente merece ser escuchada por todos, yo siento, y a todos nos puede hacer bien también conectar con ella. Tiene una canción muy especial que se llama Apyta, que significa me quedo en guaraní, compuesto por ella. Entonces espero que la puedan disfrutar y que escuchen más canciones también, porque ella es una de las revolucionarias de Paraguay y por qué no del mundo. Ah. Bueno, con mucho amor para todos. Apyta, apyta, apyta pensar, apyta pensar, mamuru, guarahu, guarahu, guarahu ambota. Se imaginan lo que yo sentí esa vez que me fui toda. Porque toda yo siempre me fui a puta, a puta pensar. Guarahu ombota, guarahu ombota, maubeta. Una canción que es para bailar es Galopera, La letra y la música son de don Mauricio Cardoso Ocampo. Él vivió muchos años en la Argentina y compuso esta obra realmente muy linda para bailar. Su ritmo es un poco más rápido que la polca. La polca es rápida, es vivaz, pero la galopa es mucho más rápida aún. Entonces, la galopa es bailada por las galoperas. Se visten su tupoy, es decir, sus atuendos típicos de Aopoí, de Ñandutí, y luego tienen sobre la cabeza un cántaro y van bailando a lo largo de la pieza. Si ustedes se dieron cuenta de muchas cosas de las que dije, el cancionero popular paraguayo está muy vinculado a la Argentina. ¿Y por qué? Porque a partir de 1920, 1930, los músicos van a la Argentina y ahí pueden grabar, pueden actuar, pueden vivir con dignidad de su arte musical. Aquí en el Paraguay, lastimosamente en aquella época no había para grabar, el músico, en fin, era querido, pero a la hora de la verdad era despreciado y se lo vinculaba a la pobreza, a la bebida, a la bohemia, a la irresponsabilidad. En cambio, en la Argentina ya estaban surgiendo los grandes músicos, los grandes maestros, y entonces ellos se acoplaron a eso: Félix Pérez Cardoso, Mauricio Cardoso Campo, José Asunción Flores, don Herminio Jiménez, Carlos Federico Avente, Carlos Miguel Jiménez, en fin, grandes de la música paraguaya que emigraron allá porque allá había un espacio ideal y digno para los músicos, y allí se grababa, se ganaba dinero, en fin, se podía vivir del arte que uno profesaba. Por eso es que a menudo yo estoy hablando de la Argentina, y Mauricio Cardoso Campo compuso Galopera estando en Buenos Aires y se convirtió no solamente en una canción, en una melodía que se baila, un baile típico del Paraguay, sino que también en la Argentina y en el mundo se convirtió en una música universal, una melodía realmente fantástica. Una canción de Paraguay que sea para bailar puede ser La Lamparita de Cachiporros, así como también puede ser Ruta 1 y Ruta 2 de esta banda que, si bien en sus orígenes fue una banda de cumbia, fue mejorando o, digamos, evolucionando en la calidad de lo que presentaba en general y las colaboraciones que hizo y viene haciendo hasta ahora, hasta consolidarse en una de las bandas importantes del rock nacional en Paraguay. Así que esas podrían ser algunas que se me ocurren ahora mismo. Música para bailar, música para moverse. Se me viene a la mente música para poguear, y creo que para poguear en Asunción y en Paraguay en general, porque esta banda, dos integrantes son de Villarrica, dos amigas, la banda Las Peores, con su canción Esclavitud, es una canción estupenda para mover el cuerpo, moverse en masa y disfrutar de unos buenos pasos bien punkies ahí, unos buenos contactos. Recomiendo escuchar, recomiendo también poguear con Las Peores. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, era tu danza hechicera. Galopé. Desnuda, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, puse dos trenzas floridas y viste tipo y yegua. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuña. Y así sigue la función al compás de la galopa, suena alegre las notas. Siga la magia, siga la fiesta, siga la emoción. Por los cachiporros arriba venimos desde Asunción. Que empiece y no se acabe esta buena vibración. Que retumben los parlantes, que se oiga la canción. ¿Para qué hacer la guerra si podemos hacer el amor? Vos me das un beso y yo te doy mi corazón. Mucho bombo, mucho incendio, mucho reggaetón. Aquí en el oriente nos la pasamos mejor. Frota la lamparita que te vas a sentir mejor. Si somos todos humanos, ¿por qué no podemos hacerla hoy? Frota la lamparita, frota, frótala con amor. Corramos todos desnudos y entremos con el om. Abrázame lentamente, envuélveme. Con esos labios yo sé bien que moriré. Y si te dan ganas, fantasía. Thank you. Bueno, qué bien ese bloque bailable muy, muy diverso también. Increíble. Sí, como siempre, nos encantan los bloques bailables. Estábamos acá, de hecho, bailando un poco mientras Susi Maresca, nuestra fotógrafa, nos hacía unas lindas fotitos. Esperamos que se estén divirtiendo tanto como nosotros y aprendiendo tanto como nosotras acá. Y vamos a pasar al bloque de fronterices, fronterizas y fronterizos que nos compartieron sus testimonios sobre la música paraguaya, cómo llegaba, sus recuerdos de la adolescencia y cosas que también llegaron a través de familiares. Son realmente muy, muy bonitas las palabras que nos compartieron, pero como se autopresentan, no voy a decir mucho más que eso. Vos, Lu, ¿qué tal la estás pasando? A mí me encanta el compromiso de las personas que participan y todo lo que nos cuentan. Me parece súper interesante y como para seguir profundizando. Así que, bueno, ¿estamos listas para pasar? Sí, solamente quiero mandarle un saludo acá que me llegó un mensaje de uno de nuestros participantes, de Mariano, que es el hermano de nuestro queridísimo Martín Sandoval, que está enfermucho en cama. Le mandamos un beso. Pero un beso a la mamá de los Sandovales, que nos está escuchando seguramente desde Formosa. ¡Qué felicidad! Me parece que estaban en Buenos Aires. Bueno. Así que bueno, un beso muy grande. A todos los Sandovales. Sí, a la mamá, al papá de la familia Sandoval y a Mariano también por sus audios con los que colaboró y sus músicas. Bueno. Arrancamos con él, ¿no? Sí, arrancamos con Mariano justamente. Buenísimo. Lo dejamos ahí presentándose. Mi nombre es Mariano Sandoval, tengo 37 años, me dedico a tocar el arpa y a realizar montajes y también realizo contratos artísticos y mi procedencia es Formosa, soy oriundo de Argentina, Formosa, en el límite con Paraguay. Y una anécdota particular es que nosotros vivíamos a una cuadra del río Paraguay y en ese tramo del río, el río tiene 6 cuadras, o sea, 600 metros. Entonces nosotros siempre que salíamos de nuestra casa, íbamos a tomar un tereré a la costa del río, escuchábamos la música directamente desde Paraguay, de la gente de Paraguay que estaba escuchando del otro lado del río. Eso es una anécdota muy particular y que nunca voy a olvidar, ¿no? Es una sensación única sentir esa música a través del río. No lo volví a vivir en ningún otro lugar, así que esa es una particularidad de ahí de la frontera de Formosa con Paraguay, ¿no? Que limita con Alberdi, la ciudad de Alberdi. Bueno, una canción de un artista que sea mi favorito de cualquier época es La Catedral, de Agustín Barrios Mangoré, que es un guitarrista oriundo de Paraguay. Fue renombrado, muy, muy reconocido. Igualmente no se le dio como el galardón de mejor guitarrista del mundo, se cree porque era justamente de Paraguay, de un lugar del tercer mundo, además con raíces étnicas guaraníes. Y bueno, ese es el tema para mí más favorito del Paraguay, que es La Catedral, de Agustín Barrios Mangoré. Thank you. Hola, hola. Hola, Julia. Hola, Luciana. Soy Gigi Finke. Estoy en Posadas, Misiones, muy cerquita del Paraguay. Creo que desde mi taller hasta la tierra de encarnación del Paraguay hay 4 kilómetros. Mi artista favorito del Paraguay es un pájaro, es el urutaú. Canta de una manera tan extraordinaria. Tiene un tono, una energía muy parecida a las flautas de tacuara de la música ambiá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Pedretti, tengo 37 años, trabajo en cine y soy docente de cine también. Y nací en Corrientes y vivo en Corrientes actualmente. A mí se me hace difícil mencionar una sola persona o banda porque el país vecino, o más vecino, más directamente vecino, es Paraguay y es un mundo de músicas que yo mamé desde mi infancia porque mi familia es en parte paraguaya y se me hace difícil nombrar a una sola persona. Pero diría que toda la gente de la guaraña, por ejemplo, José Asunción Flores, Emigio Ayala Báez, Herminio Jiménez, el trío Los Paraguayos, Luis Alberto del Paraná, Agustín Barbosa. Y no sé, también lo que llaman la cachaca, que es la música mexicana, en verdad, la cumbia mexicana, Bronco y esas bandas que no son paraguayas, pero suenan tanto ahí que son como paraguayas. Pero en febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el quihuaverá, zarcillos de tres pendientes, anillos y el de ramales y el rosario de coral. Desnuda, cimbreando en la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la sirpe indolatina, los dedos trenzas floridas y vístete cuello. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuña. Bueno, ahí les mandé una canción de Cristian Javier, que es Chiquitita de ABBA, que me imagino que viene también por un lado más europeo, que es el lado argentino, fusionando el arpa paraguaya con el gran tema de ABBA, de Chiquitita. Está buenísimo y también se los mando. Bueno, hacemos esta fusión acá entre la canción que nos sugirió Mariano y la canción que nos sugirió Gigi, Che Azucena Blanca. Así que, bueno, disfrutamos un poquitito de esta melodía. Esperanza mi Bora el jugaue y huyama nombo tama coape amo ajevo dañes un ande vejande po viver nacen bo por ahí te va repuca vino ne por ahí te ve al alba por tu vi se esperanza mi nata ni monte la casmin me vete será y cuca maisa acuse que no recuerdo mucho una sola canción, pero sí muchas canciones que escuchaba en la radio de mi abuela, porque en mi adolescencia ella solía venir estar acá y compartir. Y dormía en mi habitación y escuchaba, tenía la costumbre de escuchar la radio para dormir y dormía con la radio, y a mí eso me parecía insoportable, pero después me terminé acostumbrando y escuchaba Radio Paraguaya. Entonces de ahí me vienen todas esas músicas de las personas que mencionaba antes y quizá las polcas de Camille Jambay, no sé mucho los nombres porque eran tantas las bandas que pasaban que no, nunca me quedó un solo nombre, me quedó ese de Camille Jambay solamente. Y se escuchaba mucho en mi adolescencia porque incluso los fines de semana que yo llegaba medio borracho, ella me esperaba con el desayuno hecho y escuchando la radio, y mientras ella tomaba mate yo desayunaba y escuchábamos esas músicas al amanecer normalmente, y eso es un lindo recuerdo que tengo de esa música paraguaya. En este caso, el padre y la madre, indistintamente en importancia, es de igual manera para todos. Pero queremos saludar a todas las madres presentes y dedicada especialmente para doña Nilda, y por qué no también a todas las mamás presentes, esta selección de temas dedicado precisamente para todas ellas. ¡Felicidades, mamá! ¡Madrecita buena! Madrecita buena, madrecita santa, hoy viene y te canta tu hijo feliz. Esta serenata, y dicen en ella, tú eres la estrella de este mi vivir. Dios quiera brindarte dichas infinitas y silbar tus cuitas para ser feliz. En tu día, madre, ruego a Dios eterno que hoy, mañana y siempre seas muy feliz. Ahí está. Ya, salsa por el exterior para dar los Italia, Argentina. Amor supremo. Porque te adoro, madrecita, he de cantar mi mejor verso y mi mejor inspiración. Cerca o distante nunca te podré olvidar, te llevo unido dulcemente al corazón. Mil desengaños en la vida soporté, falsedades de amores falsos vi. Gracias, Joaquín, por compartir ese recuerdo hermoso que es un tesoro, sobre las mañanas borrachas con la abuela y la radio de la abuela y los desayunos amanecido. Me encantó. Esto que estamos escuchando es un concierto en vivo de Camille Jambay, que en algún momento le entregan un premio como un homenaje por sus 50 años de trayectoria, y es muy bonito, está en YouTube. Me escuché todo el concierto y hay unas partes espectaculares, bueno, eso, muy, muy bello. Así que hicimos este recorte porque ahora que fue el Día de la Madre también, como, bueno, aprovechando para saludar a todas las madres de nuestros países limítrofes. Bueno, algo muy raro de la zona fronteriza, más que nada del país vecino, para mí es lo que se llama la polca electrónica, en particular Ramonita Vera y su conjunto tropical, que es como la reina de la polca electrónica, le dicen. Me parece que es un estilo rarísimo. Hay de todo, hay fascinación por algún tipo de transgresión, me imagino, al pasar de la polca de arpa a la polca electrónica, que se utilizaba guitarra eléctrica, pedales, bajo eléctrico, batería eléctrica, teclados. Yo cuando fui a ver Ramonita Vera, tenían todo Korg, marca Korg. Así que la verdad que era sorprendente, tenían los mejores instrumentos. Ya ese paso de lo acústico a lo electrónico, me parece que hay ahí una fascinación por la transgresión y el ruido en sí, ¿no? Además es, para mí como que suena tan mal que nada, es fascinante escuchar que eso funciona como música tradicional. Sonando así según los cánones y estándares de la música, como que sonaría mal, ¿no? Eso también fue lo que me llamó mucho la atención. Quería comentarles, perdón que pise a Ramonita Vera, pero quería comentarles que un día nos encontramos con Mariana y yo le hago la invitación para que participe en este episodio. Y me cuenta me cuenta de la existencia de Radio Estudio, que es una radio FM de la comunidad paraguaya en Argentina, y que además Radio Estudio tiene una discoteca en Constitución a la que fui. Recientemente, porque después de que Mariano me comenta esto, enganché la radio y empecé a escuchar, y empiezan a publicitar que un domingo iba a estar un conjunto de chamamé tropical tocando en vivo, y a continuación iba a estar Ricky Maravilla en vivo. Así que fui, y fueron como, no sé, los domingos son familiares, entonces estuvimos ahí desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche bailando de todo, cumbia, cachaca, chamamé tropical, todo, de todo, polka. ¿Y se hacen regularmente estos encuentros? Sí, sí, sí, sí, no sabes, la gente que toca ahí en vivo, maravilloso. No sé cómo será ir de noche, pero ese domingo familiar había sopita paraguaya, chipaguazú, otras cosas para comer también, y fue maravilloso. Así que gracias, Mariano, además, por la data de Radio Estudio. Bueno, en cuanto a la comida, quiero decir que amo la sopa paraguaya y el chipá y el chipaguazú, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Conocí en La Boca, viviendo en el barrio, porque hay muchos paraguayos, y en el almacén que tenía en la esquina, en Caminito, se llamaba Caminito, que ya no existe más, había una sopa paraguaya y un chipá que a mí me parecían increíbles y era muy fanática, iba todos los días a la hora en la que salían calentitos, ya me conocían, y era porque un paraguayo trabajaba ahí y le salían increíbles, y el lugar cerró y no sé dónde vive esa persona, a dónde se mudó. Algo que siempre es tema de debate, y es que en Paraguay y en Misiones, ahora no sé si en Formosa también, no se dice chipá, se dice la chipá. En Corrientes decimos el chipá. Siempre es un debate interno entre gente del Nordeste, pero bueno, sería la chipá más bien. Y la chipá no existe, ¿no? No existe, okay. La chipá. Okay. Es la chipá o el chipá. Okay. Los dos están admitidos, pero se puede armar alto lío si... En los trenes venden chipá. Dicen chipá. Acá en Buenos Aires, digo. Sí. Porque deben ser paraguayos. El chipá es correntino, eso creo, chaqueño quizás también. Bueno, nada, anécdotas culinarias. Vamos un ratito más con Ramonita Vera y seguimos. Thank you. La música en Biá guaraní es una música de saludos y de pedidos. Se saluda un árbol para pedir permiso, para comer un fruto. Se pide permiso al agua para entrar. Se saluda a una persona que va de viaje. Con música. Caminemos juntos. Algo muy raro que se escuchaba en esta zona fronteriza y que creo que en gran parte también entraba por Paraguay era la música brasilera de todo tipo, que acá en Argentina no se escuchaba tanto, y digo en Argentina como en Buenos Aires, ¿no? Como que en las radios y en la tele. No llegaba tanto, y sin embargo por Paraguay nos entraba un montón de música que a mí me marcó muchísimo, muchísima música paraguaya, los compilados de los CD, de los cassettes, los MP3, todo eso que se compraba en su momento como un paquete, era algo raro para mí, igual que las músicas de arpa y música folclórica paraguaya que mencionaba antes, que también teníamos CDs y ponían en el auto cuando viajábamos. Y bueno, son texturas y sonidos que a mí me marcaron mucho y que denominan de alguna forma la mezcla esta del yo-pará de la triple frontera nuestra. Bueno, yo me acuerdo del Pájaro Campana, que es una canción típica que sonaba ahí cerca del mercadito paraguayo en Formosa. Y también otras de arpa paraguaya que recuerdo muy bien. Y bueno, el Pájaro Campana creo que es la más representativa de cuando íbamos, y alguna polca electrónica como la de Ramonita Vera también, y alguna cachaca como la de los Rollers, eso sí, no me lo puedo olvidar, pero en particular me acuerdo del Pájaro Campana. Thank you. Me encanta la interpretación de Caetano Veloso de Recuerdos de Ipacaraí, el poema de Zulema de Mirkin. Precioso, hermoso. Es uno de los temas que más me gusta. También me gusta muchísimo Tico Tico no Fubá de Ney Mato Grosso. Así que estoy con los pajaritos, porque si hay algo que caracteriza, a mi entender, la música de acá de la zona, son los pájaros, pájaro campana, el chingolo, nuestro urutaú, que es el pájaro fantasma, que es el pájaro que se mimetiza y se convierte en un árbol. Encantadores. Junto al lago azul de Ipacaraí, tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, ahí que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai. Pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo tudo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai. Pego no meu pica-pau e um tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve dia, porém, que ele não voltou. Yo siento que en la línea de las bandas que citaba al principio, de la guarania y de la música, si se puede decir, folclórica paraguaya, me parece que hay un dúo que se llama Dúo Bote, que supo capturar muy bien esa esencia y tocar muchas de esas canciones tan hermosas de una manera similar, pero a la vez sensual y con todos los matices triple fronterizos que la caracterizan, y en guaraní también. Me parece que, así pensando rápido, sería ese grupo de Tesoriere y Florencia Bobadilla, que nada, que es el que mejor fusionó desde mi punto de vista esa cuestión, esa raíz. Y después, quizá en otro sentido, Guasuncho, con sus atmósferas. pero no sé si tiene, mama tanto de la música paraguaya, sino más bien de los ambientes paraguayos, que en todo caso son los mismos que los nuestros. Guarda el alma mía y trae la tristeza de mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Y en tu cabecita guardas todavía algo de la dicha de nuestro querer. Piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mi padecer. ¿Por qué dejaré de añorarte? Yo, hijo, te iba a A mí los artistas o géneros musicales que más me interesan son los que hacen música más sencilla, ¿no? La música más sencilla en general creo que es la que me define a mí, como con pocas notas o pocos acordes. Y en general creo que eso tiene que ver con la austeridad, no sé. Y la simpleza y la franqueza también del sonido. Y sí, eso ya hoy en día me acuerdo de un montón de canciones que yo ya de pequeño escuchaba y que nutrieron nada ese gusto por la música más sencilla que en general tengo. Aún así, obvio que me gusta lo barroco, que eso es muy, muy típico de la música paraguaya en sí. Y de la música formoseña también, es muy barroca, muy recargada, así muy bizarra. Bueno, eso. ¿Qué artistas y o géneros me interesan más? Es difícil de responder porque a mí me pasa que me gusta de todo. Me gusta lo bueno y me gusta también lo malo. Creo que eso define también esta cultura fronteriza, que se escucha de todo y todo cruzado a la vez. Me ubico mucho en este tema de los mercados, de las fronteras y qué sé yo, donde está sonando cosas muy diversas a la vez y conviven todas cada vez menos, porque los parlantes desgraciadamente son cada vez más invasivos y es algo de lo que estoy totalmente en contra. Antes se respetaba la distancia sonora, me parece, y ahora se volvió cualquier cosa, ¿no? Entonces, tengo mis contradicciones al respecto, pero en relación a los géneros, me gusta de todo, la verdad. No puedo decir que me guste un solo género. Yo me acuerdo que cruzábamos en una balsita al río Paraguay y vendían cassettes muy, muy baratos. También vendían CDs así como piratas con toda la historia de la banda, ¿no? Así fue que conocí y me llamaban, por ejemplo, así conocí Ramonita Vera y su Conjunto Tropical. En realidad me llamaba la atención la tapa del cassette o del CD que íbamos a comprar ahí al Verde, a Paraguay, cruzando en un botecito, cruzábamos el río Paraguay de Formosa a Alberdi. Y me acuerdo que también compré un cassette de Los Ramones cuando tenía 6 años. Y así fue que conocí, por ejemplo, Ramonita Vera y su grupo Tropical. En general, bueno, no había internet y esa era la manera. O también íbamos al Mercadito Paraguayo, ahí en la costa de Formosa, y también que es más o menos un similar de lo que hay en Paraguay, en Alberdi o en Mercado 4. Y ahí podíamos conseguir algo de música en CDs. Y sí, cuando recién llegó internet, me imagino que había ya empezado a haber cosas pirateadas. Y antes era por cassette. En los años 70 se escuchaba música de radio, discos de pasta, pero también empezaron a aparecer las bandas. Las bandas eran grupos musicales conformados por 5 a 7 personas, algunas por 3, y tenían la réplica de la música de los discos y la radio en vivo. Se los contrataba para 4 sesiones de 45 minutos de música con un repertorio de 120 temas. O sea que se bailaba 4 sesiones de 45 minutos. Los Tornados de Encarnación, los Dalman, Jalea de Frutilla, el Trío Galleta. Bueno, son algunos. Ah, los Iracundos de Uruguay. Eran algunos de los grupos a los que contratábamos para una fiesta y para bailar. Y los medios por los que llegaba la música a mi país, me parece que ya los mencioné, pero los vuelvo a repetir, eran la radio, que llegaba mucho por mi abuela, la radio paraguaya, AM, y a veces también por la tele, porque nosotros vivíamos una época en lo que era campo antes, que estaba muy cerca de la parte fronteriza y recibíamos señal del canal de televisión público paraguayo. Y después con los CDs y los MP3 y los cassettes que mencionaba antes, que se compraban en la ruta o en la frontera y que a veces eran la banda sonora de todo un verano por ahí. Y de esa forma nos llegaban. Bueno, estamos llegando lentamente a nuestro fin. Al fin de esta cuarta edición de Melodías Limítrofes, nos queda un pequeño bloque que es la selección de las personas que colaboraron desde Paraguay, la selección de música argentina. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir poniendo un poquitito de estas canciones, ir picando a ver si... Yo no conozco todas, la verdad, así que me encanta también. Alguna vez yo escuché en Salta al dúo Salteño. Fui para un congreso sobre folclore, me invitaron unos amigos argentinos, guayos diría yo, de Formosa. Eran argentinos, pero paraguayos, porque hablaban en guaraní, tomaban tereré, en fin, esa frontera no es tan frontera muchas veces por el idioma, por la cultura compartida, porque, en fin, somos un solo pueblo en América, en el fondo, ¿no? Y más todavía en esta frontera con Posadas, con Corrientes, con Formosa, ¿no? Y hasta llegar allá al norte, hacia Jujuy, a Salta. Allí escuché al dúo salteño y escuché una zamba que me encantó, Zamba de Juan Panadero, Zamba de Juan Panadero. En fin, empecé a indagar, a preguntar y me contaron que había sido que Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla compusieron esa obra para don Manuel Riera. Don Manuel Riera era un panadero, un español que había venido y sucesivamente sus abuelos, sus padres, en fin, eran panaderos. Hoy creo que sus hijos siguen dedicándose a la misma rama del comercio, de la industria. Y había ocurrido lo siguiente: Castilla trabajaba en un periódico y todos los días a la mañana, antes de irse a la redacción del diario, como a las 10 de la mañana, venía a comprar el pan para su familia, llevaba y así, y era muy amigo de Juan Panadero. Pero un día no viene, y don Juan pregunta, dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene? Entonces manda averiguar qué pasó con Manuel J. Castilla, el poeta, y le informan que él no viene más porque no tiene dinero, porque había quedado desempleado. Entonces, desde ese día, don Juan Riera, puntillosamente él mismo le mandaba a su hija a llevar el pan que cotidianamente él compraba de su panadería. Bueno, transcurren unos meses, 2, 3 meses, no sé, un tiempo indeterminado, pero no demasiado largo. Y Castilla consigue otro empleo y un buen día viene y le dice, don Juan, vengo a pagarle por el pan que usted religiosa y puntualmente me ha estado enviando. Y le dice, hermano, cuando un amigo necesita del pan, es que hay que llevarle el pan, y eso nomás era lo que yo hacía, no me debes absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace Castilla? Escribe los versos de la zamba del panadero Juan Riera, y Cuchi Leguizamón le pone la música, y esa es una canción que a mí me fascina, que me encanta, que está llena de humanidad, de fraternidad. Es como para soñar en un mundo mejor y creer en algo entre los seres humanos digno y esperanzador. Puerta abierta. Una canción de Argentina que sea mi favorita, a ver, si bien es una pregunta muy difícil porque escucho muchísima música de Argentina, lo que se me ocurre ahora es Carnaval Intro de Chano, o alguna de Tambiónica, pero no, hay muchas, hay demasiadas producciones que me gustan de Argentina, así que esas son las que estuve escuchando hoy. Y nada, no, aprovecho para decir que no podría imaginar una vida sin las innumerables producciones musicales que nos regalaron de Argentina, y además de un montón de cosas más. Así que mi cariño inmenso para la gente de Argentina. Perfume melancólico, mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico, y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos, siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde maníaco, no es paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño, tengo que tratar de no Muchas gracias por este espacio para compartir música. Y para terminar, quiero recomendarles a una artista de Argentina, una regia, una estupenda, mi favorita también, amiga mía, que ahora lanzó una canción en un formato electrónico para las pistas de baile. Ella es la Fifi, nuestra cantante diva fronteriza, que es ahí de Misiones. Así que escuchen este single, que es el último que lanzó. Se llama Invócame. Y me parece el cierre más apropiado, más también así empoderador, potenciador que se pueda dar a una participación en la que a mí se me invite a compartir tantas músicas de amigues, de conocidas y también de referentes, ¿verdad? De fantasmas. De fantasmas vivos. Y bueno, un abrazo para todos. Y sigan a Vena Rota para poder tener más contacto con mis contenidos, con las cosas también que hago, que armamos acá en este entre que habito por lo menos por ahora entre Asunción y Buenos Aires. Un abrazo para todos. Este es un apéndice que les envío, ustedes no me solicitaron, pero quiero enviarles. La música une a los pueblos, la música es la memoria de nuestro pueblo. Allí está el amor, el desamor, la esperanza, la desesperanza, la violencia, la pobreza, la fortuna. Todo está en las canciones. Se podría escribir una historia de nuestros pueblos a través de sus cancioneros. Cancioneros con nombres y apellidos, cancioneros anónimos, pero cancioneros al fin. Es el ingenio popular que encuentra la manera sencilla, humilde a veces, de expresarse, pero que está contando, está narrando, está diciendo los sentimientos de su pueblo. Y nosotros con la Argentina, que tiene una variedad de ritmos tan impresionante, y nosotros tenemos también algunos ritmos que han pasado incluso la frontera, como el chamamé, en fin, de manera que a través de esta música es que nos unimos, que nos hermanamos más de lo que realmente estamos hermanados, porque las fronteras al fin de cuentas son marcaciones geopolíticas nada más, pero que en realidad no marcan límites para el espíritu. De manera que yo celebro que ustedes hagan este recorrido por los distintos países para retratar en su música a esos pueblos. Y yo celebro con un poquito poder colaborar con ustedes para que den a conocer más acerca de esta riqueza de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Poañuá, toda la fortuna del mundo para ustedes. Les abrazo. Tapeime ponaité, que estén muy bien. Poañuá, de nuevo, les abrazo de nuevo. Y aquí estamos para lo que ustedes quieran en algún momento de todas estas cuestiones populares que a mí me encantan, me fascinan y que son buena parte de mi vida cotidiana aquí en el Paraguay. Gracias por estas palabras, Mario. Qué emocionante escucharte. Ay. Y qué gratificante también es que lo digas, lo que estás diciendo, ¿no? Que es fuerte también. Creo que nuestro programa empezó con el deseo de compartir músicas, compartirnos, y fue creciendo la intención y bueno, sí, los propósitos. Y no me imaginé al comienzo que íbamos a estar en esta circunstancia, contactando con personas que no conozco, que no conocemos o que conocemos poco, desde un lugar tan, tan vital y desde un lugar tan genuino. Sí, totalmente. Bueno, yo estoy especialmente emocionada. fue muy bello. Algunas de estas personas también amigas, así que gracias por su cariño, por su compromiso con esta consigna, como siempre digo, porque hay que dedicarle un rato y hay que remover el pasado a veces para encontrarse con estas melodías limítrofes. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias Brune, muchas gracias Fernando, Gigi, Joaquín y Mariano, muchas gracias Lu. Muchas gracias a todos nuestros compañeros acá del Centro de Arte Sonoro que nos bancan con todo. A Susi también, a Julia que está acá al lado mío, mi compañera de transmisión, de aventura. A Susi que vino a sacarnos las fotos. Ya verán las magias que hace Susi. Bueno, nos despedimos entonces con esto que está sonando, que son los electrónicos disonantes. Y la última anécdota es que me encontré un cassette acá en la calle, en Buenos Aires. No estaba el cassette, pero estaba la tapa y me llamó demasiado la atención que se llame así, Los Electrónicos Disonantes. Y volví a mi casa y busqué en YouTube y me encontré con esta maravilla, que es un poco lo que hablaba Mariano, la polka electrónica. Me parece bellísimo y súper divertido también. Y bueno, eso. Diga. Nos queda una última edición de Melodías Limítrofes, que es el turno de Bolivia. Será el mes que viene. Así exacto, que sí. Quinto episodio dedicado a Bolivia. Y bueno, después nos tomaremos unas vacacioncitas a ver cómo sigue la vida por estos lados. A lo mejor hay una sorpresa de fin de año, pero no se sabe. No se sabe. Bueno, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Este programa fue presentado por Radio Caso.